12 de junio 2019. La 62 legislatura tomó a aprobar la objeto mensal al matan ley de gestión integral de residuos en Yucatán, se lo caja al chul sal jumpitil un nubes al popote 7 bolsas de plástico huaytulúmile. Beichan unicel le ola tun eclúmila ospel no clúmilo y chil México cubético le no meyaja. Beituno una juguetal y este lo chul sal un nubes al popote 7 bolsas de plástico tacualqui. Huacpel Huinala, te cuchilo nahil conol yan nazdi sonot ua reservas ecológicas. Junjapti le cuchilo supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, veicente cuchilo chucusen conole baloba. Tuyola le contenedores de poliestireno, cuchabalta junjap cachene kunuk besal yignal nahil conol yan nazdi sonot ua reservas naturales. Capel Hub, Charuchen, Saltumen Supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados y de restaurantes. Y la sesión ordinaria de miércoles, al presidente de la Comisión de Signal y Medio Ambiente, Jared Rodríguez Botello Fierro, Tuyala, le núculo, Kunukbusal Chen, Junteno, Hachiabuk, Ascundico, Signalil, Katupatahupait Anil, Hachkanan, Cautac, Besubac, Lumil, Jebish, Ulumil, Hidalgo, y el Baja California, Beyashunhat, Noglumilo, Uchajoltico, Ubet Bajal, Almatano, Teluchensal, Unuk Besal, Popotes, Bolsas de Plástico, Beyale, Contenedores de Unicel, Teluetal, Jujumpitil, Unuk Besal, Tecuchilo, Conol, Manuel Díaz Suárez, Tuchimportale, Nucanmeya, Beyan, Iquilutac, Besucuba, Ichilechac, Almeya, Lemuchcanalwa, Nahaltak, Ingua, Sector Empresarial, Tumenletio, Betico, Yantalmeya, Tiscanalo, vale, cutojol dictio y kilushul sal nukbesal, le baloba. Silvia López Escofía, tuyala. Huaytulum Yucatán, minalo su canilu hatzal utamis beichan, ukan nukbesal balo, wa reciclaje le olal, hachian talamil tumenchen kupul basura, tujal vejilo umectan cajilo glumil, minan relleno sanitarios. Alejandro Cuevas mena tuchatanda upaitanil, ukan nukbesal balo, ujolindicubet pal nukbesahilo meyahil propuesto. Wa iniciativas hebishlehelatelu kalanda signalil upak albalo minan transgénicos yetelu mantas meahtal malo cash yanis escobedo salazar tuyala le dictamino kutush dictanti le 106 ayuntamientos clumicham beche gutsaktio wakpel winalo telu helkeshigo u reglamento ambiental tel jumpel kunsop yetele almatano telu bet pahal meyajo telu chensale talamilti sinalil beyan iklusen kaskundal yokol kap yetele basura beyan iklusen nukbesal plástico. Y chile sesión ordinaria tile miércoles 12 de junio le 62 legislatura tumuch aprobatashan le ujeltum mensale almatan ley de acceso a las mujeres una vida libre de violencia tuyola tzachuchi tialka ilak beype Hola lirwa violencia tiskanalo leken wetak wan muchabalo tsai chuch ti chambal juntul nazil hetushake leken shulsak wan muchabalo tsai chuch wo hok sikukap yim nazil wa leken wetak hok sakuntush nazil ti humpel kuchil tumentanu tsai chuch ti chambal hetushake beishan kuyila be pech olal he bashka betak kaulobil tal Uetal upit kun sal ubet pahal mauchabal utzabal chuch tumen kupechik unos pasta de escuela bechan mehen palal. Actante le much kahnal utak pahote sesione le mas jolin dikle iniciativa u Carla Franco Blanco diputada y pritu yesa u suxilika legislar tak talu kalandal ma una uyilat kas hebish let a chuch ilo tichambalo tumen kulikil ta le olal. Kujet el shan, hebe su pasta le luyan del taquenile, kupait anale jegelas mola y lo jalachil, beisale ayuntamiento so, kajek apta kuchilo wa lactarios. Milagro Romero Bastarrachea tuyala, le nazilo kutsa chucho objeto shake, beisan kutsa y kop chuch, umen palatak yo col capel hap, kumukiactico jegelas pechola lil, que ella, tumenu kuch cabalo, et kahnalo, humpel balsuka no yuchul tumeminan kambalil, wa oxatu kultuyo. Yo le pecho la lo. Paulina Viana Gómez tuyala. Le chuchilo jumpel balsucan tumen cucalan ni quietel culix y ah mejempala. Tile nazilo bocubete cuyandal y ávila y etelu chambal. Luis Aguilar Castillo tuyala. Jumpel iniciativa tial custal tumen una juyandal utsumul custalil y chilcajnal y lo. Mayetel castucul wa alas bali tuyola al balo sucubete cuinico y chilu custal. Iniciativas y chile sesión ordinario tustatile comisión de educación, ciencia y tecnología. Le iniciativa legislativa de Rogeltum mensale almatan ley de educación cubantum en Paulina Viana, de la Comisión de Puntos Constitucionales de Gobernación, la iniciativa de alusata el artículo 54 de la almatan ley de partidos políticos cubantum en Movimiento Ciudadano, de la Comisión de Justicia y de la Seguridad Pública, tustap de la propuesta de Rogeltum el artículo 74 del Código Penal de Clumil cubantum en Luis Borja Romero, de la Comisión de Vigilancia de Cuenta Pública, la iniciativa de Rogeltum mensale almatan ley de transparencia y acceso a la información pública cubantum en Alejandro Cuevas, le pleno tu aprobarta ujel mansal tu laquín le shak alidia del paclan sigvaliti le proyecto de acuerdo te alutana tu cuchil congreso catalag lo alcaldesa y cajil vaca te alusasil kundik le impuestos cucobati tu membe y tu cata le mashkub le iniciativa y chil asuntos generales Milagro Romero tu cubajumpel iniciativa de Rogeltum mensal ujatzil almatan ley de salud del estado te alutak mutak y chil nuk besejilo una jubet pajal naz guate cuchilo tushku conol cerveza beixen teruchan emsa le accidentes cubeta tumen calan winiko tu sutu que lutaneli la frías castillo tu cuba jutukulil tealubet pajal humpel tumen comisión especial teruchak altiko meyastik iniciativas wat talamilo tuyo le cambio climático Katia Bolio Pinelo tu Kach aholta utak poli tu yole de manglar ku kolol tu comisaría lir río lagarto. Ciberacoso. Y chile comisión tial igualdad de género, kata tile secretaría general o caubet capel dictamen tile iniciativas tial ujeltum mensale alma tan ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Tial utak mutale violencia digital cubantumen Yanis Escobedo Salazar, bechane ciberacoso cubantumen Paulina Viana Gómez. Tile yash iniciativa mansa tial upaklan zigbaltal yeteru botartat. Tialulak sesión. Lo capel iniciativa yanu patal tanil ushak altal ka ilakwa yanu tak multal tile código penal tumenu comisión de justicia y de seguridad. Tialumuk ankun salut anile capel iniciativa María Moisés Escalante tu cubajumpel cuadro comparativo tialupasta lu calanta lu nos pasta lilo le winico lobano beixantielu sol chiquindalo y de asesorías tumelemolai instituto de transparencia acceso de información pública y de protección de datos personales. Chal cayulo el bisgelo pastaro nuk besico te lo pastaro chan un nuk besico le derecho te al cancelación. Hetz anti le almatan ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Beisan le molai inaip katak besak y chile sistema estatal te alu calandal uchukta dietre ushul sale pech olalil kumuk yahtik shkole lo tuyo la violencia digital. Beisan una ubetik pait anilo nuk besajilo ti kahnalo te alu yo geltal bichelu beitelu katika cancelar tak u datos personales tije bas plataforma y digitale telu calandal mauchik pahal mashi.